Bienvenidos al País de los Sueños. Comenzamos nuestra edición de hoy con Mike MacArthur. Feels like home. Sintiéndonos tranquilamente, a gusto, cómodos, como en casa. 10 temas, este uno de ellos. Lorenzo Romero en la producción hasta la medianoche. Thank you. saxofonista Mike MacArthur, Feels Like Home, el álbum que estamos escuchando, grabado además junto a Rick Brown y Jeff Lorber, Brian Bromberg con el bajo, o Jeff Golub, entre otros. El país de los sueños. La mejor música del mundo sigue servida ahora con Peter Gev. You don't have to worry about a thing. Now you don't have to worry about a thing. Don't you worry, baby. No, you don't have to worry. Everybody's got a thing, but some don't know how to handle it. Always reaching out in vain, just taking things not worth having. Don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing. Don't you worry, 'cause I was standing on your side when you check it out. De viento apoyando a Peter Gev y un estupendo coro con este clásico que fue éxito junto a Stevie Wonder en el año 1973 exactamente. Esto es música. El país de los sueños. Cambiemos de instrumento. Greg Bowden. El disco se llama Easy Street. Y este es uno de los mejores instantes. Yosemite. RAI, Radio Andalucía Información. Con la mejor música que existe, o buena parte de ella, cada fin de semana. sueños. Lo que estábamos escuchando en la porción del álbum Bossa My Soul, Peter Geth, desde Suecia, Soul Wave, el disco Communication. Son 13 canciones cerrando el álbum esta. Versión de un clásico de Ray Charles, Georgia My Mind. Soul Wave, el álbum Communication, versión de Georgia on My Mind. Una canción escrita en el año 1930. La hizo Hoggy Carmichael, la música y la letra de Stuart Gorrell. Es la canción oficial del estado norteamericano de Georgia, una canción que era un homenaje a la hermana de Carmichael, cuyo nombre era Georgia, exactamente. Wild Gaskin, en el país de los sueños, A Time to Love. Esto es The Other Side of the Game, el otro lado del juego. País de los Sueños. Desde Suecia recuperamos inmediatamente a Peter Gethe y otro fragmento frágil de su Bossa My Soul. RAI, Radio Andalucía Información, el país de los sueños, justo hasta la medianoche. Lo que deseas puede convertirse en realidad en el país de los sueños. Más de Mike MacArthur al saxo. Nuevo fragmento de su Feels Like Home. Sintiéndonos como en casa. Esto es... Thank you. francamente bien. Mike MacArthur, Feels Like Home, con exactamente 10 canciones que conforman todo este producto. Inspirado en el soul, rhythm and blues, en los estilos Stevie Wonder, Prince, Michael Jackson o Sly Stone, incluso Jamiroquai, Sting y algunos más como D'Angelo. Hablamos de Justin Avery inmediatamente. El país de los sueños. Give me something I can go on. Oh, give me some kind of clue. Are you trying to make me walk away? But that's one thing that I can't do. You're tearing me away one word at a time. Oh, and I'm just trying to block the wind from your face. You're wearing me away one word at a time. Oh, you could have just told me to change. How can I do what you want me to do? Yeah, I can say what you want me to say. I will do what you want me to do. But now I can't recall the last time I heard you call my name. Que nacía exactamente el 24 de noviembre de 2012. George Humphrey coproduciendo todo el disco. Estupendos músicos estudio arropando todos y cada uno de los detalles de una producción muy interesante. Naomi Coro, Boss and Lovas on Book Volume 1. Abundan las versiones de clásicos como esta, por ejemplo, revisión de Garota de Ipanema de Tom Jobim. Oh, yeah. Que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa, num doce balanço, o caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o céu balançado é mais que um poema. E a coisa mais linda que eu já vi passar. Estou tão sozinho. Y coro. Bossa Nova Songbook Volume 1. Garota de Ipanema, la chica de Ipanema. Tu amor. Una maravillosa canción, Bossa Nova, genuinamente compuesta en 1962 con letra del poeta Vinicius de Moraes y música de Ton Jobim. Originalmente bajo el nombre de Menina que pasa y pensada para una comedia musical dirigible a una obra en la que estaba trabajando Vinicius en aquellos años. En marzo de 1963 se realizó una de las primeras grabaciones con Stanguez y Joao Gilberto. Ray Gaskin, Tiempo para el amor, A Time to Love. Versión de The Island, David Lynch. Es una canción maravillosa. Thank you. secret places. Touch me till I tremble. Free my wings for flying. Catch me while I'm falling. Keep your arms around me like there's no tomorrow. Let me know you. El momento adecuado para ser feliz. Todos los momentos lo son en el país de los sueños. Thank you. The Way of the World, un clásico que fue éxito con Earth, Wind and Fire y que suena de esta manera con The Bossa Nova Hotel, el álbum Moon Island, exactamente al final de esta hora. Tom Schumann. Cambios inevitables. Así es como se llama esta pieza. El País de los Sueños. RAI, Radio Andalucía Información. Información. Las 11 de la noche. Noticias.